Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico con ustedes, el pastor Juan Millán Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Seguimos conversando acerca de Hijos de la Promesa y hoy día vamos a conversar un tema que tiene mucho que hablar, pero le dejamos instancias para que usted siga estudiando en forma personal estos lindos temas de la promesa de Dios que están para nosotros. La promesa del Mesías. Va a ser esta primera parte porque vamos a dividirla en dos, la promesa del Mesías. Y estamos usando, interesante, estamos usando textos del Antiguo Testamento, ¿eh? Y bueno, tendría que ser del Antiguo Testamento porque no podría haber sido del Nuevo una promesa del Mesías que en el Nuevo vino Jesús. Pero con tantos años como Dios, de alguna manera, dio su, vamos a decir así, su aviso de que Él estaría. Y el texto de Génesis capítulo 12 versículo 3 que usted ya lo ha leído, lo hemos comentado, pero ahora en esta idea de la promesa del Mesías dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué forma, no es cierto, iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Bueno, aquí hay una visión abarcante. Como siempre es la visión de Dios, es una visión mundial. No hay aquí exclusivismo ni elitismo. El Evangelio, la salvación, el rescate que Dios opera siempre está disponible para todo ser humano, ¿ya? Por lo tanto, mientras ese ser humano tenga vida, su corazón esté latiendo, siempre tendrá una oportunidad y no ha caído completamente de la gracia de Dios, ¿no? Fíjate que toda esta promesa, esta visión mundial del Evangelio al mundo, todas estas verdades están rodeadas de, envueltas en pañales familiares, porque ya hemos mencionado que cuando Dios llama a Abraham para darle esta comisión tremenda, riesgosa, una comisión de fe, él en algún momento, en capítulo 15, verso 2, bueno, el Señor ya le ha dicho: yo soy tu escudo. Y es interesante la reacción de Abraham. Dice el verso 2: respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Tengo un problema, Señor, yo estoy dispuesto, pero parece que no tengo los recursos. Entonces dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Ya? Entonces vino palabra de Jehová diciendo, y aquí está la promesa para él: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es una promesa, ¿ya? Claro. Y Abraham es el padre de la fe porque creyó, no tanto en la promesa, sí, él aceptó la promesa, pero más bien creyó en el que promete, ¿ya? Aquí la clave es el respaldo que tiene el que promete, ¿no? El Dios Todopoderoso. Por eso ya le había mencionado acerca de este Dios Abraham, y Abraham lo está conociendo ahora en su carácter, en su potencia, ¿ya? Entonces, nota tú que así nacen estas promesas, y yo creo que esas promesas que vienen envueltas en un contexto familiar están apuntando precisamente a nuestras familias en el 2021, ¿no? El Señor quiere hacer nuestras familias, con todas sus carencias, el blanco de sus bendiciones, ¿ya? Que en este caso, como tú ves, rascó donde pica, porque Abraham le dijo: Señor, no tengo descendencia, no tengo hijo. Y el Señor le promete entonces. Entonces, esta es la dinámica que la Biblia nos presenta y que debe también entibiar nuestro corazón en estos días, Raúl. Ahora lo interesante, Juan, que si uno sigue la secuencia, el argumento de Abraham no es sin fe, es con fe creyendo. ¿Por qué? Porque no empieza a discutir a Dios, pero le dice: este siervo. Pero claro, yo estoy pensando que ese siervo a lo mejor tenía más o menos la misma edad de Abraham. Claro. O sea, ¿qué expectativa de vida? La Biblia no dice si tenía hijo o no, porque sí, podría ser que el hijo del siervo. Sí. Y el otro argumento, ¿no es cierto?, es que Abraham se queda con esa promesa y la hace suya. Y de allí en adelante sigue confiando en que Dios va a permitir la promesa y que se cumple en él. Fíjate, claro, ahora, que, ¿sí? Toma lo que tú mencionaste un momento recién al principio. Lo que está haciendo Abraham es conversar con Dios. Ajá. Es decir, está diciendo sus cosas, sus dolores, sus preocupaciones, donde haga efecto. Y eso es en Dios. Y Dios reacciona y le da la promesa. Entonces, yo creo que hay que aprender una lección. Estamos, cuando tenemos estas carencias tan graves, una misión por delante tan amplia, lo mejor no es confiar en el brazo humano, en la carne humana, sino tal como Cristo hizo, ¿no es cierto? Antes de la cruz, Él oró a su Padre, puso su preocupación, su dolor en las manos de su Padre y Él respondió. Yo creo que ese es el camino también para nosotros que estamos pasando por algún apremio. Aquí en el versículo 3 que estábamos viendo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no es cierto? En Gálatas 3:29, tú habías leído el 17, me parece también, pero 3:29 dice lo siguiente: y si vosotros sois en Cristo ciertamente linaje de Abraham, y aquí está usando Pablo el ya la expresión Abraham, sois y herederos según la promesa, herederos según la promesa. Claro. Pero esta simiente, ¿no es cierto? Esta simiente en realidad Pablo al final va a argumentar y va a decir que la simiente en realidad es Cristo. Fíjate que allí en 3:16, justamente quiero leer ahí 3:16, mire Luis. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. O sea, en otras palabras, cualquier argumento humano, cualquier oración debería estar tendiendo a apoyarnos en Cristo en todas nuestras soluciones, nuestras peticiones, no buscar nuestras salidas. Claro. ¿Qué pasa? Abraham trató de cumplir alguna de estas promesas y le fue muy duro, le fue muy complejo. Y algunos buscamos salidas personales y a veces nos traen resultados muy funestos para nuestra vida. Bueno, aquí vemos una vez más que el más grande teólogo del Antiguo Testamento es el apóstol Pablo, porque él toma incidente histórico redentor, el de Abraham, de no tener descendencia y Dios le da finalmente el hijo del milagro a Isaac. Lo toma este, digamos, hecho que es tan parte tan importante de la historia de Israel para decir aquí ha habido un desarrollo ampliado. Aquí entonces lo que tenemos que ver es que todas estas pequeñas promesas, estos milagros de Dios, estos hechos redentores de Dios, apuntan al mayor hecho redentor, que es Jesucristo y su cruz. ¿Ya? Él es la promesa, Él es la cristalización, es el cumplimiento final de la promesa de Dios en su primera y segunda venida. Pablo está haciendo aquí en este pasaje que tú leíste, y si vosotros estáis en Cristo, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy. Nota tú, linaje equivale a una familia. Es decir, Abraham aquí es la base para una familia de fe. Recuerda que fue un pacto de fe. Dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, fue perdonado. Entonces, aquí Pablo apunta a la unidad de todos. Somos un linaje, como dice aquí, linaje de Abraham sois. Aquí no hay una figura individual menos individualista, sino que aquí hay una familia, un linaje, hay unidad. Y todos nosotros tenemos que favorecer, buscar, nutrir la unidad del pueblo de Dios. No es una unidad ecuménica que se hace por ceder de un lado para otro en meros acuerdos de sínodos o concilio. No, es unidad en torno a la palabra de Dios, en torno a las promesas de Dios, en torno a estas intervenciones de Dios en la historia. Esa es la unidad bíblica. De manera que debemos apuntar siempre a estar unidos como pueblo de Dios, y no en atomizados, divididos y todo por el estilo, ¿no? La verdad de las cosas es que en el Redentor mismo, en Jesús, se cumple, ¿no es cierto?, todas las promesas del pacto que estamos estudiando. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones.